Signo lunar ascendente Piscis. Bueno, Piscis, en tu domicilio hay demasiada energía, así que ya te lo dije la semana pasada, no me extraña que estés un poquito desbordado. ¿Quién soy yo en todo eso que yo hago desde que me levanto hasta que me acuesto? A ver, ¿cómo enfoco ese yo? Ahí es donde las neblinas, los sueños, están ahí. Así que la luna en Virgo viene a poner la realidad sobre ese yo que se desborda también a la hora de enfocar sus alianzas y sus relaciones personales más estrechas, ¿no? A la hora de llegar a acuerdos. Entonces, bueno, si estabas esperando esas conversaciones con pareja, con socio, con amigo o amiga íntima, en los que tu corazón tiene que decir mucho, pues van a llegar, por fin van a llegar. Así que, con calma, Lilith estará marcando tensión. Así que todas esas emociones que mantienes ocultas no queda más remedio que sacarlas a la luz, trabajarlas, darlas mucho amor, esos impulsos en temas familiares, de vida privada. Ahí es donde hay muchos miedos, donde tú mismo no quieres ver la realidad, o te produce demasiado dolor y entonces prefieres evadir. Ahí es donde hay que destensar, mi querido Piscis. Plutón te ayuda a marcar tu poder de otra forma a la hora de vibrar en la libertad, en tu vida sentimental con responsabilidad, no con libertinaje, en tu grupo de amistades, en esos proyectos en equipo y en definitiva en todo eso que tú quieres para el futuro. Aprovecha la luna en Escorpio porque te va a ayudar a dar un pequeño cambio también en tu sistema de vida y en tus creencias, ¿vale? Esto te va a ayudar también para eliminar muchas estructuras a la hora de enfocar tu profesión o tus relaciones de larga duración. El día 20 comienza el año nuevo cósmico, el sol entra en Aries y comienza un nuevo equinoccio. Así que esto es un subidón para ti, sobre todo porque te vas a proponer ganar dinero de otra forma, vas a ver la luz en tus ganancias a la hora de equilibrar tus gastos, tus ingresos, manejar bienes inmuebles. Y sobre todo autoestima al poder, mi querido Piscis, ¿vale? Date cuenta que el sol refleja tus rutinas, todo eso que tú haces desde que te levantas hasta que te acuestas. Así que temas de la salud también ahí muy presentes. Lo que está claro es que ese orden en ti mismo, en lo que te sostiene, tanto a nivel de autoestima como a nivel material, es lo que va a producir esa ayuda que Marte necesita en Acuario y es valor, ya dar fin a situaciones que ya se tienen que quedar atrás a la hora de precisamente manejar esa economía y esas emociones. Todo esto da un empujón bestial, otra vez, algún asunto de tu medio ambiente más cercano, asuntos con hermanos, con vecinos, es decir, donde hay Urano está diciéndote que liberes conductas, ¿no? A la hora de pactar, de comunicarte. Así que bueno, ahí te lo dejo.